La vida de Jason, desde Caño Roto. Hombre, Quique. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás ahora? Estabas muy apegada a la vida, ¿no? A mí la vida me gusta mucho, pero francamente tiene sus defectos. ¿La echas de menos? Yo creo que la vida merece la pena vivirla, ¿no? Por muchos motivos. Y de pronto te vas al otro barrio, pues, joder, un ataúd de roble macizo y con un Mercedes cojonudo y chofer. Si te consuela, nosotras estamos muy contentas de tenerte aquí, la verdad. En fin, que la vida es como un trabajo temporal. Cuando menos te esperas, pues estás en la puta calle. Me alegro que pienses así. Hombre, he exagerado un poco. Puede ser. Oye, ¿puedes echarnos una mano? Si es necesario, pues yo les ayudo. Oh, muchas gracias. ¿Qué es tan importante? Un lío, ya te contaré. Y no puedo dejar a Jason. Es mentira. ¿Cómo lo sé? No me lo preguntes. Joder, Quique, no me digas eso. Eres muy pesimista. Eso no es ser pesimista, es ser realista. Bueno, pero entonces te encargas. No, no. ¡Joder! Que era una coña. Oh, muchas gracias. Pues venga, hasta luego, majo. ¿Pero qué le he hecho yo a esta tía? ¡Qué manera de joderme! Venga, Jason, invítame a tomar algo. Con el tiempo que hace, mejor seguimos paseando. Llevamos 2 horas ya y me ha cagado un pájaro. Le cagan 2 golondrinas en los ojos y le dejan ciego. Todo lo más sano que hay. Que no tienes un duro, ¿no? Bueno, sí. ¿Te suenan las tripas? ¿Las tripas? ¿A mí? ¡Buah! ¡Qué asco! Cari, se me están complicando las cosas. Necesito ir al baño. Coño, daros prisa. ¡Uy! ¡Te has tirado un pedo! Muy mal. Lo siento, Cari. ¿Eso es lo que ha significado para ti? Cari, es que no puedo más. Me lo hago encima. Anda, anda. ¡Ni se te ocurra! Esa es una lagarta. Tengo que entrar a algún lado. Perdone, ¿puedo pasar al baño? No, no. El baño es solo para clientes. El baño, por favor. El baño es solo para clientes. El baño, por favor. Solo para clientes. El baño. Solo para clientes. Solo para clientes. Solo para clientes. Solo para clientes. Solo para clientes. Solo para clientes. Solo para clientes. Solo para clientes. ¡Te vas a cagar encima! Las novias son pesimistas por naturaleza, ¿no? Voy a probar en la casa de apuestas. El baño, por favor. Al fondo a la derecha. Gracias, gracias. Vamos, Jason, vamos, tú puedes. Venga, date prisa. ¡Al fin! ¿Qué haces, anda? Cuéntame, cuéntame. Necesitas algo. ¿Te encuentras mejor ya? ¡Qué maravilla! Eso es una experiencia bonita. Ay, menudo cuchitril me he metido. Huele mal, es feo, oscuro, incómodo, viejo, ruidoso. Es que no tiene nada bueno. Nunca he giñado en peor sitio. Ha sido muy desagradable. ¿Qué tal, amigo? ¿Se te nota mejor? Sí, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? ¿Tienes un poco de emoción? ¿Emoción? Sí, hombre, emoción. Apostar, ganar dinero fácil, ser un triunfador. Es que no tengo pasta. Ah, no te preocupes. Como es tu primera visita, la casa te regala un bono de 5 euros para apostar. ¿En serio? ¿Por la cara? ¡Claro, claro! Ahora somos amigos. ¿Quieres una copa? ¿Y también por la cara? La casa invita, amigo. Tú solo tienes que relajarte y disfrutar. ¡Hostia! ¡La Antonia! A buenas horas. ¿Qué tal ha ido todo? Es algo como entré, pelao. Le gané al principio, pero al seguir apostando, lo he perdido todo. Bueno, la próxima vez habrá más suerte. Le arruina. Eso espero. Sí, hombre, sí. Ya verás. Se te ve un hombre con suerte. Me tengo que ir ahora mismo. Es que tengo a la novia esperando fuera. ¿Y por qué no entró? Aquí la hubiéramos tratado de maravilla. Nah, sí. Iba a ser solo un momento. Bueno, me marcho. Ya sabes que esta es tu casa. Puedes traer a todos los amigos que quieras. Sí, sí. Muchas gracias. ¡Hostia! ¿Dónde se ha metido esta? ¿Antonia? ¿Antonia? Mira, mira, una víctima del vicio. ¡Aras Miles, únete! ¡Antonia! ¡Un ludópata! ¡Pobrecito! ¡Tan joven! ¡Gilipollas! ¿Yo? ¿Ludópata? ¿Qué es eso? Buenas tardes. Soy periodista de la Onda Caño Roto. ¿Puedo hacerle unas preguntas? ¿A mí? ¿Por qué a mí? Bueno, has estado apostando. Queremos conocer tu punto de vista. Pero si yo solo he entrado a... No te preocupes. Esto es una radio. No te van a ver la cara ni vamos a dar tu nombre. Puedes ser completamente sincero. ¿Que solo he entrado a...? Venga, ¿cuánta pasta te has dejado ahí dentro? Nada, no llevaba nada encima. Entonces, ¿te han dado un bono para apostar? Eso sí. ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, es lo que suelen hacer para captar nuevos clientes. Te dan un bono, te prometen éxito, saben tratarte bien para engatusarte... Pues he palmado todo el bono, pero me han dado una copa gratis. Eso también. Son como el cáncer. Se cuelan en los barrios y corrompen a la juventud. ¿En serio? Sí. El ayuntamiento no ofrece alternativas de ocio, o al menos no tan atrayentes. Serán insensatos. Engañan a los jóvenes prometiendo dinero, éxito, dándoles alcohol... Así nos va. Se pasan ahí las horas muertas. Joder, qué cabrones. Para mí, son todos iguales. Bueno, cuéntame, ¿qué has sentido ahí dentro? Oh, un placer indescriptible, infinito, un alivio inmenso. Acojonante. ¿En serio? ¿Tanta adicción le genera? Claro, es que es una necesidad biológica. ¿Biológica? ¿Crees que podrías vivir sin ello ahora? Es imposible. No me imagino reteniendo todo eso que llevaba encima. ¿Era tu primera vez o eres habitual? No, hombre, no. Lo hago desde que nací. ¿Me estás diciendo que desde pequeño ya...? Claro, como todos. ¿En serio? ¿Tú no lo haces? ¿Siempre aquí o vas probando diferentes casas? Hombre, aquí solo esta vez, pero casi siempre en mi casa. ¿También apuestas por internet? ¿Le das a todos los palos? ¿Yo? Pero si no tengo ni un chavo. Y efectivamente, venimos al mundo sin nada. Pero has estado jugando en el local. Solo he entrado porque me estaba cagando encima. Placer personal. Solo para excretar. ¿Es qué? ¡Cagar! Es el peor sitio que haya conocido. Lo cual demuestra lo mal hecho que está. Pero la necesidad impera. No te puedes imaginar la cantidad de mierda que les he dejado ahí dentro. A tomar por el culo. Ya, justicia poética. Ellos con su mierda y se la devolvemos a lo grande. Si tuviera dinero, no te digo que no me hubiese enganchado. ¿Qué coño pintas tú ahí? Pero es mejor cagar en otra parte. ¿Qué le dirías a un joven que se ve tentado a entrar? Que si quiere entrar, que entre, que cague y se marche. Ya lo han escuchado, queridos radio oyentes. Si tienen oportunidad, inúndeles con su mierda. Cojonudo, qué visión de futuro. Joder con el móvil. Seguro que es Jason. Mira que es cansino, ¿eh? Me deja tirada. Y ahora... Hola, Gary. ¿Dónde estás? Ahí, enroscada. En casa. ¿Dónde quieres que esté? Me has dejado plantada para irte a cagar. Lo siento, Gary. Es que se me complicó el asunto. Seguro que estuviste bebiendo y apostando y con alguna golfa. Yo no entiendo esa obsesión que tienen ahora las mujeres. ¿Yo? Pero si no tengo ni dinero. ¡Mentiroso! Al salir me pilló una manifestación vecinal. Hasta me hicieron una entrevista para la Onda de Caño Rot. ¡Que no inventes! Joder, otra vez que me cuelga. ¡Vale! ¡A lo nuestro! ¡Tú dale! ¡Quique! Muchas gracias por el favor. Joder, tan difícil era. ¿Qué tal ha ido todo? Muy interesante, muy ameno. Un poquito largo, ¿eh? Eso sí. Mira, te he traído un regalo. ¡Ay, qué cosa más bonita! ¿Qué te ha parecido, Jason? ¡Gilipollas! Pues un poco, sí. Pero tiene sus cosillas. Oye, ¿y su novia? Esa es una lagarta. ¿Le ves futuro a Jason? Vaya papeleta. ¿Tan negro lo ves? Hombre, he exagerado un poco. Tiene muchos problemas, pero el principal son Brian y Antonia. Yo creo que el problema es que muchas cosas se hicieron sin pensar. Sigues en plan pesimista, ¿eh? Si un optimista está debajo de un árbol y se le cae una manzana en la cabeza, dice, coño, ya tengo el postre. Eso le pasa a un pesimista y descubre la ley de la gravedad. ¿Cómo eres? La vida es el mundo en general, es tan contradictorio. Venga, Quique, muchas gracias por todo. Cuídate. Bueno, muy buenas noches, ¿eh? Gracias. Esto es La Monda, de Caño Roto. La Monda. La Monda. Es La Monda. Todos los lunes a las 6 de la tarde en La Onda de Caño Roto. La Onda.cc. La lamonda@laonda.cc La monda, la onda, la monda, la onda. La monda onda. La monda arroba la onda.